quite. Si ella quiere vacilo, que saque el blow. Si le gusta el reggaetón, que saque el blow. Quiere formar un rumbo, que saque el blow. Si quiere el club del mansión, pues que saque el blow. Quiere ponerme a juguetón, que saque el blow. Si quiere sexo montón, que saque el blow. Si quiere ya caleo, que saque el blow. Si quiere el club del mansión, que saque el blow. Hay una tipa que me está jodiendo al people. A mí que no me llame si no tiene un poco de creepy. Hay una tipa que me está jodiendo al people. Dile a la puta que se quite. Hay una tipa que me está jodiendo al people. A mí que no me llame si no tiene un poco de creepy. Hay una tipa que me está jodiendo al people. Dile a la puta que se quite. Me pedí la madre y que me pase el blon. Me pasa el blon, me pasa el blon. Dile a la puta que me pase el blon. Me pasa el blon, me pasa el blon. A la andando que pasa en blon, que pasa en blon, que pasa en blon. En la discoteca que suban el blon, suban el blon, suban el blon. Vete dile a Maricelli que me pase el blon, que pasa el blon, que me pase el blon. Y le dije puta que me pase el blon, que me pase el blon, que me pase el blon. A los tuyos le están dando que pase en blon, que pasa en blon, que pasa en blon. Los de la discoteca que suban el blon, suban el blon, que suban el blon. Hay una tipa que me está jodiendo al people. Dile a la hija puta que se quite.